Hablamos del señor Javier Goldin, que lo tenemos en comunicación. Javier, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablo, buen día para vos, para toda la audiencia y para toda la gente que te acompaña. Ahí está. Bueno, en primer lugar, te voy a felicitar, che, por el tema de esta información que nos llegó del incremento salarial a los trabajadores, porque en un escenario muy complejo, esto es una demostración de ordenamiento y orientar muy bien los recursos, pero contanos un poquito, Javier, por eso te felicito. Bueno, muchas gracias ante todo. Y bueno, sí, como vos decís, esto es un reordenamiento, estamos bien administrados, tenemos sobre una inflación del 9%, nosotros vamos a dar un 10% para que todo el personal no quede por detrás de la inflación, así que, bueno, es un 10% que ayuda a la gente. Yo he hablado con los empleados y están todos muy contentos. Javier, pero es una noticia que impacta, teniendo en cuenta que hace unos días, no te estoy pidiendo que juzgues a nadie, ni mucho menos, se habla de intendencias que estarían complicadas para abordar el pago del salario, y bueno, en Sauce de Luna creo que es que pagaron con un papel para ir a sacar en un supermercado. Por eso impacta también la noticia de Estancia Grande. Exactamente, con un bono de 50.000 pesos completaron los sueldos porque no llegaban a pagarlo. No es nuestro caso, gracias a Dios, nosotros tenemos una excelente administración, gastamos hasta donde podemos, no gastamos más de lo que tenemos, cuidamos la plata y también cuidamos al trabajador, así como también cuidamos al vecino, pero cuidamos mucho al trabajador, que es el que se encarga del que el vecino esté bien. Seguro, el que presta, para prestar los servicios de la mejor manera. Javier, te pregunto, igualmente, más allá de esta buena noticia para el trabajador y obviamente para tu administración, son épocas complejas, épocas delicadas, ¿no?, con el tema de la coparticipación, con el tema de ingresos propios del municipio. ¿Cómo estás viviendo eso, Javier? Con el tema de la coparticipación, muy complicado porque, mira, es algo que nunca se dio acá en el municipio, desde que yo soy intendente, es que tenemos más coparticipación de la provincia que de Nación. Mirá. Que la coparticipación es básicamente de Nación. Bueno, nosotros tenemos más coparticipación en este momento de provincia, de lo que ingresa de impuesto automotor, de lo que ingresa del impuesto mobiliario rural y urbano, que nos coparticipan a nosotros, que lo que está entrando de Nación. Si fuese por lo que está entrando de Nación, te diría que no, los sueldos no lo pagarían. Mirá, ahí está una explicación. Y de los recursos propios, Javier, del municipio, que tiene que ver con las tasas, ¿cómo está? Si bien obviamente hay un sector que me imagino que sí, hay otro sector más pequeño que le debe costar un poco, ¿no? Lo que pasa es que nosotros los más pequeños lo tenemos en el modo monotributo y ellos no pagan mucho. Yo te digo que el número real que son 5.000 pesos. Es nada. O sea que lo que es kiosco, almacenes y todo eso pueden pagar sin problema. Lo que tenemos nosotros sobre la ruta 14 es que tenemos la suerte de... ¿Puedo decir marca? Sí, decilo nomás, no hay problema. Tenemos la suerte de tener la Escaña, la Toyota, la Mercedes-Benz, las dos YPF, Extra Gas y bueno, todas las empresas grandes que hay, que sí, que cumplen, que van al día, y nosotros básicamente los sueldos los pagamos con plata de la tasa comercial. Bien, buenísimo. Javier, ¿y cómo está el tema para, obviamente, la prestación del servicio que el vecino es lo que termina mirando? Más allá de que está difícil hoy para afrontar obras de envergadura, la gente hoy lo que espera es el buen servicio del municipio. No, hasta el momento estamos muy bien, con decirte que nosotros tenemos 88 contratados, aparte de todo el personal de planta permanente, tenemos 8 contratados que se encargan de las veredas, se encargan de los cordones cunetas, se encargan de toda la limpieza general, se encargan de las plazas, y bueno, 88 contratados para un municipio chico como el nuestro es un número. Pero no, estamos bien. Llegamos bien y después tenemos todo el personal de planta permanente y los servicios normales. Tenemos el servicio de compactación de basura, tenemos el arreglo de calle. Ahora la semana pasada se hizo el pago, pero ya desde antes se vienen comprando equipos de brosa para todo lo que es el barrio de Yuquerí Chico, que se arreglaron las calles, las alcantarillas, y ahora se está acomodando todos los caminos con brosa. Ahí hicimos una inversión importante. O sea que dentro de lo malo venimos bien. Ahí está, ¿eh? Y con el tema de lo que puede ser o afecta el tema salud, cómo estás abordando esa temática que tiene que ver con los vecinos, por lo menos teniendo una proximidad con la salud directamente ahí en Estancia Grande. Y bueno, con la salud prácticamente, la Sala María Auxiliadora de Yuqueri Chico, que es municipal, es la que se está haciendo cargo de todo. Mira, te cuento, hace 15 días se jubiló el médico del pueblo, que es el doctor Mendieta, se jubiló del centro provincial. O sea que el centro provincial tiene ahora una doctora que viene un día a la semana, cuando Mendieta venía todos los días. Y en el centro de salud María Auxiliadora tenemos médico clínico todos los días, que es el mismo doctor Mendieta, él se jubiló de la provincia. Mira, Bueno, la demanda de gente se fue toda al centro municipal y los costos en medicamentos subieron muchísimo. Ahí está. Viste, esos impactos son fuertes. Javier, y teniendo en cuenta de lo que está pasando con la economía, ¿estás pispeando lo que pasa en el plano nacional? ¿Te genera preocupación teniendo en cuenta que obviamente queda un tiempo para seguir gestionando? ¿Cómo estás viendo y cómo están los canales de comunicación hoy con lo que es el gobierno provincial de Frigerio? Y también te pregunto por el gobierno nacional. Los canales de comunicación con la provincia son excelentes, tanto con el gobernador como con Manuel Troncoso, con todos. Es más, siempre que uno lo necesita han respondido, no se puede decir nada porque es la verdad, siempre han respondido a todos nuestros pedidos. A nivel nacional lo veo mal, lo veo cada vez peor y me parece que se le va a complicar mucho a nuestro presidente al paso que vamos. Empresas que cierran, sueldo que no alcanzan, jubilaciones que están congeladas, y me parece que no le queda mucho hilo en el carretel al hombre. Ahí está, es fuerte. Javier, ¿estás al tanto de que se empieza a mover un poco también la cuestión electoral, que hubo algunos cuestionamientos ahí a tu gestión por parte de sectores políticos? ¿Crees que tiene que ver ya con empezar a ingresar en un escenario político electoral? Sí, por supuesto, todo lo que se ha dicho es de la gestión anterior, de la que yo recibí, pero todo lo que yo estoy arreglando es lo que viene de la gestión anterior. Cada vez que hablan la embarran más todavía. El otro día se pusieron a hablar de los vehículos que hay en la comisaría de Estancia Grande. Pues imagínate que nosotros le pedimos al gobierno de Frigerio una Amarok, que es modelo 2018, y la secuestraron en el 2018 porque era una camioneta gemela, por eso fue para a la comisaría. En el 2010 de diciembre del 2019, y esa camioneta ya estaba en la comisaría. Prácticamente autos de la gestión Goldín en la comisaría no hay. Lo que pasa es que en un momento, no sé por qué decisión, la ocuparon de depósito a la comisaría, y bueno, los vehículos quedaron ahí. Hubo vehículos que se incendiaron, hay otros vehículos que están encima de otros vehículos, hay vehículos policiales, te digo, Renault 12, Saveiro, del año 90, y eso es algo que viene de la gestión Yadós puro, que nosotros ya hicimos los trámites ante Rosario Romero cuando era la ministra, hicimos los trámites ante el ministro actual, pero bueno, es algo que viene ya arrastrado de mucho tiempo y que ahora en tiempo de campaña quieren decir como que la culpa es nuestra. No, esos vehículos no entró ninguno en la gestión Goldín directamente. Ahí está, quedó claro. Y se empieza a vivir el escenario este de la política electoral, Javier, sea el espacio que sea. Mira, el único que salió fue el adversario al que yo le gané dos veces consecutivas, que salió con lo que te digo, con pavada. Y después no se ve a nadie, todavía no sabemos quién será el candidato de Cambiemos, ni La Libertad Avanza, no vemos vislumbrar a nadie, pero no se ve nada, se ve nada. Y bueno, y el ex candidato este que yo te digo, que no mide, hace poco mandaron a hacer una encuesta presencial acá en Estancia Grande, y el doctor Mendieta, no sé, creo que sacó el 73% de la intención de voto. Mirá qué dato, ¿eh? Y vos, Javier, teniendo en cuenta que te has transformado en un referente importante político, ¿empezás a pispear cómo seguís? Sí, de a poquito. Tampoco nos tenemos que apurar, porque tenemos que terminar la gestión, la tenemos que terminar bien, la tenemos que terminar prolija, con las promesas que hicimos, que ya quedan muy poquitas de las promesas que hicimos para terminar de cumplir, y bueno, ir viendo el panorama, pero por el momento tratar de terminar la gestión lo mejor posible. Ahí está, es clarísimo y está bien lo que decís. Javier, te quiero preguntar, obviamente que se postergó el cuarto Festival Provincial del Gaucho Entrerriano, ¿ya tiene fecha confirmada igualmente o no? Sí, sí, ya tiene la fecha confirmada para el 17 de mayo, por las inclemencias del tiempo, viste que venía lloviendo toda la semana, el campo estaba muy blando, quisimos preservar a los animales y también a los jinetes, porque eso va de la mano, así que lo postergamos para el 17 de mayo, pero todo continúa igual, de la misma manera y de la misma forma organizativa. Perfecto. Javier, ¿y cómo está el vínculo con lo que... Te voy a hablar primero del departamento, pero si querés hacérmelo extendido a la provincia, con los demás intendentes y este análisis de la situación compleja en lo económico puntualmente, pero que impacta después en la finanza de los municipios. ¿Cómo está el contacto y el vínculo con los demás intendentes puntualmente del departamento? La verdad que muy bien, muy bien. No hace mucho tiempo tuvimos una reunión con el intendente de Concordia, con Francisco Ascuez, tuvimos una en la reunión estuvo Andrea Imbo Verdós de Los Charrúas, estuvo Martí Corena de Colonia Yuiri, Daniel Benítez de Puerto Yerba, estuvo el Loli Stucker, Ariel Stucker de La Criolla, bueno, nosotros representando Estancia Grande, estuvimos hablando, y bueno, la diferencia que tienen ellos con nosotros es justamente el tema de la tasa comercial. Ellos claro. Son municipios que se encuentran muy adentro, y nosotros somos la vidriera de la Ruta 14. Tal cual. Ahí es donde nosotros tenemos un poquito de ventaja sobre los otros municipios. Ahí está, Javier, y en este escenario, ¿no?, de complejidad económica, y entras en el último tramo de lo que tiene que ver con tu gestión, que fuiste reelecto, como vos dijiste, cuando hablaste de estas cositas que te quedan, ¿a qué apuntás especialmente para este cierre de gestión? Y a mí, para terminar de cumplir, me falta terminar en Yuquerí, viviendas, 11 viviendas, que son para la gente que del famoso llamado bajo, tengo que hacer esas viviendas, el terreno ya lo tenemos, es propiedad de la municipalidad, los servicios están, tenemos agua potable, tenemos luz, bueno, ahora estamos en un proyecto con el CFI, a ver si podemos terminarlas lo más rápido posible, hacerlas y terminarlas lo más rápido posible, y la compra de una moto niveladora. Ahí está, y eso está en plena gestión. Eso está en plena gestión. Nosotros hemos comprado mucha maquinaria durante nuestra gestión, hemos comprado tractores 0 kilómetro, hemos comprado Champion 0 kilómetro, la última fue una Grospal que compramos 0 kilómetro y grande, que con eso mantenemos los caminos, porque acá vialidad es ausencia total, no existe directamente, no vinieron nunca más, bueno. Nunca más se vio una máquina de vialidad. Lo hacemos todo, está a cargo del municipio, porque hay caminos que no pertenecen al municipio, pero lo hacemos igual, porque el vecino tiene que sacar la producción, tiene que sacar el arándano, tiene que sacar el pollo, tiene que entrar la comida del pollo, tiene que sacar toda la producción, citrus, forestación, la época de la sandía fue la sandía, y bueno, nosotros nos encargamos de cosas que le corresponden a provincias, pero bueno, lo hacemos nosotros igual. Ahí está, es muy importante tener una moto niveladora. Ajá, y los números del municipio bien ordenados, porque es hacerse cargo de cuestiones que son resorte de la provincia, ¿eh? Así que bien ahí. Javier, y también te quiero preguntar, ¿cómo está el tema que muchas veces se instala rápidamente, el tema de... Es una pregunta que es más compleja, ¿no? Pero te la voy a hacer así. Seguridad, problemática de los pibes con el tema del consumo. ¿Por qué te pregunto esto? Porque se ha instalado en varias localidades una problemática fuerte ahí, y teniendo en cuenta que por ahí pasa por salud, y vos mismo nos contaste cómo juega un rol importante el Centro de Salud Municipal. Contanos un poquito cómo está todo ese paquete. Existe, porque eso no es algo que no se puede negar. Existe. El tema del consumo, el tema de la compra, de la venta, pero la suerte que tenemos es que nos han mandado una muy buena policía, y desde que nos mandaron esa policía ha disminuido todo, porque siempre todo venía de Concordia. Acá en Carabasilla nadie va a tener nada para fabricar nada, pero venía todo de Concordia, entonces hacen buenos operativos, hacen buenos trabajos, se han hecho buenos allanamientos. Desde que está el comisario Rosatelli, siempre viene una vez por mes a ver cómo está la cosa, a ver cómo anda el tema. Y bueno, y también desde lo social se ayuda, por ejemplo, ahora tenemos dos chicas que están trabajando, que están estudiando medicina, están en quinto año, y ellas hacen la medicina comunitaria. Y bueno, cuando se practica la medicina comunitaria, las chicas pueden entrar al hogar, pueden ver cómo viven, ya notan si tienen algún problema de consumo, si hay alguna enfermedad. Entonces eso nos facilita mucho las cosas para poder ayudar a todos los chicos y los que no son tan chicos, pero para poder ayudarlo con este tema de la medicina comunitaria. Ahí está, es clarísimo. Javier, como siempre es un gustazo charlar con vos. Seguramente dentro de poco nos encontramos de nuevo, así que te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Cuando pase por Concordia, compro la factura y paso a tomar unos mates. Ahí está, te espero con el mate, qué lindo, sería un gustazo. Te mando un fuerte abrazo, Javier. Otro para vos. Ahí está, qué lindo. Qué linda charla, el intendente de Estancia.